Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Bueno, aquí estamos en un programa más, en el Ordenando el Caos número 2, que como sabéis es la base general de estos programas de desconexión. Bueno, como os comentaba, estamos en otro programa más, ya el quinto. Muchísimas gracias a todos los que me escucháis semana a semana o cuando podéis. Os lo agradezco de corazón. Sé que esto es todo muy amateur y como queráis, pero yo la verdad me lo paso muy bien haciéndolo. Y solo espero que en cada uno de los programas lo disfrutáis tanto como yo y descubrierais algo que os sorprendiera o algo así, o que pasaréis simplemente un buen rato. En el programa de hoy, como os digo, vamos a seguir el orden general de temazo, viajar a un sitio y demás, y he incluido alguna sección nueva que espero que os guste, porque a mí la idea pues me ha encantado. Así que empezamos. We'll be right back. Lo que acabáis de escuchar es una maravilla, al menos para mí. Una obra maestra llegada de tierras rusas hace ya la friolera de unos 9 años o así. Ellos eran Fail Emotions y este corte, Satellites, pertenece a su disco Transformation de 2010. Por desgracia, hace unos años dejaron de existir como banda, aunque no nos han dejado, con un buen puñado de temas para la eternidad, como quien dice. Eso sí, estamos de suerte, y es que aunque ya no existe Fail Emotions como tal, continúa la aventura con Fatal Fe-I, o Fe, como queráis verlo, que básicamente es lo mismo que Fail Emotions. Estos rusos son lo mejor de lo mejor en el terreno trancecore y demás, al menos para mí. No he oído nada mejor en estos años. Para mí ellos tienen, no sé, algo especial, y por ello, pues aquí están incluidos como uno de los dos temazos de este segundo programa de Ordenando el Caos. Continuamos cambiando mucho de rumbo y nos vamos ahora hasta Australia. Make it go away. This is not the first time it's loud, shouting for more space. And I can only hear this one sound. I'm now awake, stepping out and breaking from lines. Something has been changed, but not enough to make. Death Letter Circus son una de esas bandas que ya ni recuerdo cómo acabé descubriéndolos, pero que admiro profundamente. Me apasiona la base instrumental que se montan y la voz tan particular de Kim Benzie. Como metal alternativo, o como queráis llamarlo, son de mis favoritos. He querido elegir un tema de su disco del 2010, se llama This is the Warning, y habéis escuchado The Long Hour. Si os gusta este tipo de atmósferas, os lo recomiendo mucho. Han mantenido este tipo de estela a lo largo de sus discos. Tienen ya 4 en su haber y el más reciente es el del año pasado, pero eso ya es otra historia. Bueno, como habéis comprobado, aunque no lo he comentado antes, hemos cambiado de sección. Ahora hemos pasado a nuestro viaje por... Si recordáis del primer programa de Ordenando el Caos, lo comenté que sería por continentes. Pero pensándolo mejor, he decidido hacerlo más por países. Países en concreto, ya que creo que lo de los continentes me encorsetaba demasiado. Y con los países la cosa es mucho más holgada. Así que hoy nos hemos ido hasta Italia. Esto es una banda que me recomendó el compañero Iván y que la verdad suena muy muy bien. Baphomet's Blood son de San Benedetto del Tronto y como veis practican un speed metal bien elegido. El tema que he elegido pertenece a su disco de 2008, Second Strike, disco que me recomendó encarecidamente Iván y que tengo en cuenta para el futuro. El corte en cuestión se llama igual que la propia banda, así que no hay mucho misterio. Antes de continuar, quería recordaros que tenéis el setlist de todos los temas que voy poniendo en la descripción del programa y que no tiene pérdida. Así que bueno, vamos a continuar en Italia. Pero en esta ocasión nos vamos a mover hasta Arona. Os presento a Temperance. We'll be right back. Como habréis comprobado, hemos pasado de a un género totalmente opuesto al anterior con Baphomet's Blood, porque lo que me gusta y lo que gusta aquí en Desconexión son los contrastes. Contra más gordos, pues mejor. Of Jupiter and Moons es el disco de 2018 al que pertenece este tema y que me gustó bastante cuando lo escuché en su momento. Sí que recuerdo que al escuchar el álbum al completo, pues bueno, me aburrí un poco porque se me hicieron un poco lineales. Pero quizás es que no encontré el momento, o como se suele decir, los singles que lanzaron eran lo mejor del disco. En fin, cambiamos y nos vamos a meter ahora de lleno en la sección de Reivindica, que hoy viene cargadita. Os recuerdo que Reivindica es aquella sección en la que saco, os enseño bandas de aquí que me parece que merecen ser conocidas y que tienen algo especial. Os dejo con Practicantes de la banda Crow. Crowd son una banda muy joven de Euskal Herria que cuenta con un disco únicamente, pero que como carta de presentación me parece magnífica. Habéis escuchado un tema en castellano, pero también tienen en euskera. Practicantes pertenece a su debut de 2016, Cosmic Revolution. La verdad es que no he oído nada más de ellos y es una pena, pero quién sabe, me refiero que no ha habido mucha más actividad desde entonces. Y bueno, esperemos que en el futuro pues podamos oír algo más de ellos. I'm the right. Mean Machine. Mean Machine, mejor se pronunciaría, pienso yo. Gamberros puros, aquí os los presento desde Barcelona. Banda también que desconozco cómo llegó a mis oídos, pero que cuando lo hicieron, pues se quedaron ahí bien agarrados. ¿Habéis oído el trallazo Booth Till Destruction de su segundo disco de 2016? Bastard Dies Mean City. Totalmente recomendables. Siempre está muy guay conocer nuevas bandas, y si son de aquí, mejor, porque igual tenemos, pienso yo, más posibilidades de verles en directo. Aunque a veces no es así, pero vamos, ya me entendéis. Y tras estas dos reivindicaciones con Crowd y Mean Machine, vamos a pasar a una nueva sección que he querido incluir en estos programas generales, donde ordenamos un poco el caos. En este caso, os intentaré ofrecer dos bandas donde haya chicas, ya sea al micro o en otros instrumentos, aunque bueno, habitualmente serán las cantantes. Así que vamos a abrir esta estupenda caja marchándonos a Canadá. Aquí ha sonado Spirit Box y su tema The Mara Effect Part 1, de su EP debut homónimo de 2017. Algunos seguro que recordaréis ya a Courtney LaPlante por formar parte de la última etapa de la banda I Rest Pure Ones. Banda un tanto complicada de pronunciar, la verdad. Pero bueno, ahí queda. Pues bien, después de aquello formó este proyecto apasionante con otro miembro de aquella formación, en este caso con Mike, que se encarga de las guitarras. En fin, a mí me flipan, la verdad, me apasionan. Ahora están sacando singles, a cada cual mejor, es increíble, y espero con ansias el disco al completo. Curies no podían faltar en este estreno con su cantante Lingan. Habéis escuchado Smoke de su disco White Noise de 2016. Los Puris, como los llaman algunos, me flipan. Aunque sí que es verdad que los años y los conciertos le han pasado factura a la voz de Lin, ya que después del pelotazo que pegaron con el debut, no descansaron entre disco y disco, sacando la continuación en 2017, el All We Know of Heaven, All We Need of Hell, que me encanta, pero la voz de Lin se fue a la mierda, básicamente. Así que ahora no tengo muchas noticias al respecto sobre ellos, pero las espero en el futuro, con nuevo disco y con una Lin de nuevo petándolo. Ya sé que esto no es metal, la verdad no sabría definirlos, pero como ya os he comentado en más de una ocasión, Aquí la variedad es casi obligada. Es lo que me pide el cuerpo, chicos y chicas. Es lo que hay. Vale, pues vamos a ir ya cerrando el chiringuito, como bien dice. Como quien dice. Que no sé ni hablar. Se me pasan volando estos setlists, de verdad. Es una gota. Bueno, claro, ¿qué voy a decir? Si lo hago yo, ¿no? Pero bueno. Bueno, cerraré con otra sección nueva que he bautizado como bandas que empiezan por la letra. Y en esta ocasión he querido ir por una complicada, por no hacerla así fácil. Y me he buscado bandas con la Z, que realmente pues no tengo muchas. Seguramente habrá millones, pero pues que yo conozca, pues por eso. Así que aquí os dejo con la primera, llegada desde las Islas Baleares. Desde Mallorca acabáis de escuchar la propuesta de Zero Byte, o Zero Byte, como queráis. Una banda cuanto menos curiosa, porque en el momento que lo descubrí con su debut y único disco que yo sepa que tienen en su haber, pocas bandas se habían metido en este berenjenal del djent y sonido mesuguero aquí en la península. Emulgating Gods es el tema que acabas de oír y que pertenece a su disco de 2016 ya, 9 Degrees of Human Decline. Por lo que veo, no hay novedades de ellos desde el 28 de mayo del año pasado en su Facebook, así que de momento, pues a seguir dándoles vueltas al debut. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, chicos y chicas, vamos terminando con Zebra Heat. Zebra Head o Zebra Head, como los llamamos por aquí, supongo, son la fiesta. Para mí son la fiesta. Desde que los conocí hace un montón de años, nunca me han defraudado. Y además, tuve la suerte de verlos, como quien no quiere la cosa, hace ya unos años en la Totem, donde estuvimos cuatro pelados, la verdad, rodeados de chavalería y demás, pero estuvo bastante interesante. Muy entretenido y divertido. No falla, la verdad. Habéis escuchado The Real Me de su segundo disco de 98, Waste of Mind. Os lo recomiendo mucho si no les hacéis asco a este tipo de mezclas, yo pienso que son bastante especiales al respecto. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué decir? Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un programa más. Y espero, como siempre, que si no conocíais a alguna banda y os ha picado la curiosidad, pues lo investiguéis. Si queréis, nos escuchamos en el siguiente. Y ya sabéis, recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. Chao.